disposición. ¿Tenemos esas gargantas preparadas? ¿Sí? ¿Las tenemos preparadas? Ya veo que sí. Bien, vamos a ver si tenemos las gargantas tan preparadas como parece que las tenéis, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¡Va! ¡Vamos a intentarlo! Vamos a repetirlo, yo te la entrego y vosotros tenéis que hacer el estribillo, ¿de acuerdo? ¡Vamos a darlo!